Se desarrolla entonces una campe en este momento en Casa Bamba. Esto arrancó en el día de ayer. Vecinos y vecinas están acampando frente al portón de ingreso de Casa Bamba. Esto es en el paraje Ruta E55, La Calera, Córdoba. Esto es por el libre tránsito del camino público que dé acceso a las casas, porque está con un puesto de seguridad desde febrero del 2019 por orden del señor Camaraza, dueño de la empresa minera Mogote Cortado. Pretende explotar dos cerros dentro de la reserva municipal. Y bueno, son todas situaciones que molestan, que preocupan. Zona roja de bosque nativo. También porque están pidiendo un puente, pasarela para cruzar el río de forma segura. Están exigiendo a la justicia civil y penal que dé curso a las reiteradas denuncias presentadas por este tema. Le dicen que no a la cantera. Pedimos la reglamentación de la reserva con guardaparque, plan de manejo del fuego y presupuesto. Están invitando a organizaciones, asambleas, colectivos, vecinos, vecinas, a acompañar en este reclamo. Y bueno, estamos acá en vivo para Radio Panamericana. Estamos en comunicación con Silvia Flamini. Ella es vecina de Casa Bamba y nos hemos puesto en contacto para que nos cuente cómo es que han decidido acampar en ese lugar. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos. No te cuento, decidimos acampar ahí porque bueno, ahí surge todo el conflicto que tenemos en Casa Bamba, que es la instalación de ese portón que impide el acceso al único camino que tenemos para ingresar a nuestros hogares. Por eso decidimos hacer el acampe ahí. Pero digamos, es una decisión, bueno, bastante fuerte, la de llegar a tener que acampar, digamos, esto no se pudo resolver de otra manera. ¿Cómo es que tienen que llegar a instalarse en ese lugar para poder exigir este derecho y en qué condiciones van a estar ahí? Mientras tanto el portón está cerrado, ¿cómo es la situación? Bueno, te cuento, nosotros agotamos todos los días posibles, es decir, elevamos millones de notas al municipio, al Consejo Deliberante de la Calera, como corresponde a la localidad de la Calera. Posterior a eso hicimos un amparo que lo presentamos en los contenciosos administrativos, tenemos otro amparo en el Tribunal Superior de Justicia, tenemos demanda penal, denuncias en unidades judiciales, tenemos también un proyecto de ley en legislatura, tenemos pedidos de informe, pedimos la intervención del pueblo, pero bueno, como te digo, hemos intentado todas las vías posibles, hemos hecho marcha, corte de media calzada, panfleteadas, pero así todo no logramos que se resuelva esto, que es la apertura, la quita, el portón y asegurar el libre tránsito de los vecinos. No lo estamos logrando hasta el momento, lamentablemente. Mientras tanto, el portón sigue cerrado ahí. Por supuesto, que de eso se trata. Nunca ocurrió otra cosa. Por más que la justicia decía que los vecinos pasábamos, nosotros que somos los vecinos sabemos que no siempre pasábamos. En mi caso no pasa más desde abril. Hay otro vecino que hace 2 años que no pasa. Hay otra vecina que un día le dejan pasar, otro día no. Un día sí, un día no. O le deja, si bien el rey le hacen descender de él y caminar por, bueno, a cualquier hora, por lugares muy oscuros. Cosas muy arbitrarias, no dejan, por ejemplo, material de construcción. Si vos contratas un flete y entras material de construcción, te hacen volver el flete. Pero, a ver, si una persona interrumpe el tránsito de una calle pública, automáticamente viene la policía y lo lleva. ¿Esa calle es pública? Sí, sí. Bueno, de eso se trata. A ver, nosotros hemos usado por más de 100 años, es decir, por uso y costumbre es totalmente pública, más de 100 años tiene esa calle. Es mi madre cuando llegó acá, en el 70 aproximadamente, ya la calle tenía, pero uso de antiquísimo, de toda la comunidad. De hecho, no hay otra salida, no es que haya otra senda y nosotros optamos por eso, no hay otra senda, o salimos por ahí, o entramos en infracción con las leyes federales y transitamos por las vías del tren, porque la otra opción es transitar por las vías del tren, pero por las vías del tren pasa el tren, de eso se trata. Así que bueno, no hay donde hacerse una orilla, nada, es imposible de transitar por esa zona, ni hablar de evacuar a alguien como nos pasó esta semana pasada, que teníamos un abuelito de 83 años con el fuego acercándose acá al paraje, el río crecido, no había por dónde sacar a la nona. Claro, nos sucedió esta semana. Hay un puesto de seguridad, de control ahí en el portón. Exactamente, hay un guardia de seguridad, hay cámaras, han puesto alambrado a la orilla del río. Fíjate vos que hay un borde como un precipicio y lo han alambrado, y eso da directamente al río, y después siguen alambrando hacia el interior de lo que ellos dicen que es de ellos, pero estamos seguros que no, porque eso es de hidráulica. ¿Quién está haciendo todo eso, Silvia? Se llama el empresario minero, es un empresario minero local, se llama Roberto Camaraza, trabaja en sociedad con su hijo Esteban Camaraza y con un nuevo socio, Pablo Gigli. Ajá. Son empresarios locales. ¿Y ellos hace cuánto que están con ese proyecto minero? ¿Cómo llegaron ahí? Mira, ellos tenían la planta, una molienda, que era triturado de materia prima que se extraía de otras partes. Por lo general era de la cantera del Cerrano, que ciertamente ya se agotó en Calera, que era del mismo dueño. Bueno, entonces ahora evidentemente quiere venir a explotar acá, pero lo cierto es que acá tiene una comunidad y de un lado no se puede, descontando que, a ver, hay una ordenanza municipal que data del año 2001 que dice que todo esto es reserva natural, entonces no se puede poner a explotar en medio de una reserva natural. Hay una ley que es la ley de bosque, que dice que no se puede tocar. Mira, te voy a... lo anecdótico, se quemó todo menos los dos cerros que quiere explotar este minero. ¿A vos te parece que en este momento, en esta encrucijada, podemos darnos el lujo de perder, así sea un solo miembro de una especie? En este momento ya no nos quedan casi algarrobos, no nos quedan molles, no nos quedan quebrachos, ahí quedan algunos todavía en esa sierra, y es justamente lo que él pretende explotar. No se le puede permitir. Hay leyes que protegen todo este lugar, y sin embargo no hay un cumplimiento efectivo de ellas, no hay quien las haga cumplir. Silvia, ¿cuántas familias son las que viven ahí en Casabamba? 15 familias somos. Ajá. Uh-huh. ¿Y qué pasó en el día de ayer? Porque estuvo la policía. Mira, fue así. Decidimos hacer el acampe el día de la marcha, antes de ayer. Ayer lo llevamos adelante, media mañana nos instalamos, y por la tarde, por horas de la tarde, vino el subcomisario, nos pidió que desalojáramos. Bueno, hubo un momento de tensión, pero se logró hablar con él, tranquilizarlo ellos, tranquilizarlos nosotros también, y bueno, lo convencimos por ahora de que no nos desalojara. Le explicamos la situación, como te decía vos, que no es que de una tuvimos un inconveniente y fuimos a hacer un corte, no. Nosotros agotamos todas las vías posibles, todas las vías legales, y si estamos ahí acampando no es por una decisión personal o una decisión de la comunidad o porque somos díscolas, nada más. Es sencillamente porque ya no tenemos más opciones, porque nos jugamos la vida con esto. Ahora han quedado los cerros pelados. Primer gote de lluvia que cae acá son deslaves asegurados, ya nos ha pasado en otras ocasiones. Y esta vez no queremos que se nos muera nadie, porque el empresario minero no nos deja salir o entrar. Y es razonable. Silvia, ustedes se van a quedar ahí hasta que se abra el portón, hasta que se resuelva. Exactamente, hasta que se asegure el libre tránsito, antes que nada. Porque, a ver, nos abren el portón hoy y mañana te lo vuelven a cerrar. Así que tampoco es el idea. La idea es la quita del portón y que las instituciones, como por ejemplo el municipio, asegure la servidumbre de paso para todos los vecinos. Y para, bueno, en realidad la servidumbre de paso es para todos. ¿Y si llega a querer acceder un camión de la empresa de la cantera, qué van a hacer? Sí, ahí veremos. Por ahora no estaban entrando camiones estos meses anteriores, porque solamente estaba funcionando. Mira, te cuento, los camiones estuvieron funcionando hasta el 12 de diciembre del año pasado. Ajá. En que hicimos una serie de denuncias a Policía Ambiental. Y bueno, estuvimos ahí presentes, algunos de los vecinos, los que podíamos en ese momento, para asegurarnos que Policía Ambiental también actuara de manera apropiada. Y bueno, le suspendieron los trabajos con los camiones porque estaba ensanchando el camino y estaba generando movimientos de materiales a la orilla del río, que no puede. Uh-huh. Y aparte tenemos juicio administrativo al interior de minería, así que tampoco puede mover una piedra. Uh-huh. Así que en teoría no estarían entrando camiones. Vamos a ver qué pasa. ¿Ustedes tienen algún asesoramiento jurídico, algún letrado que los está asesorando? Sí, sí, sí, tenemos dos abogados. Tenemos dos abogados que trabajan con nosotros, sí, sí. Bien, o sea que tenemos, por el momento se quedan ahí. ¿Cuántas personas son las que están acampando, Silvia? Y a ver, nos vamos renovando. Por ejemplo, yo me vine anoche, ahora ya estoy saliendo con el café para allá. Para no pasé la noche en el acampe. Mi marido, sí, ahora mi marido se va a trabajar, entonces yo lo reemplazo en el acampe y así nos vamos turnando. Y debemos ser un 20 personas. Una situación límite, ¿no? Porque teniendo su trabajo, su vida, nadie le sobra el tiempo ni las ganas para estar haciendo un acampe. Si lo están haciendo, es porque ya evidentemente no les está quedando otra y lo que está en juego es el acceso a su propia casa. En medio de una situación bastante extraña. Es más grave que lo del acceso, porque el lunes comprobamos que lo que estamos jóvenes es la vida. Podría haber muerto la abuela, podría haber muerto cualquiera y lamentablemente no se hizo nada. Desde el gobierno municipal no se demostró ninguna preocupación seria por esto, porque si no ya lo habrían resuelto hace años. Es más en realidad que el libre tránsito. Lo que pasa es que con el libre tránsito conseguimos también una cierta seguridad en caso de emergencia, que no lo tenemos sin él. Muy bien, Silvia, bueno, esto va a ser noticia seguramente en esta semana en la provincia de Córdoba y esto lo van a tener que resolver de inmediato. No sé quién, si el gobernador, el intendente de La Calera o la justicia, pero... Claro, que sea la justicia, que sea el intendente, honestamente no nos interesa. Lo que nos interesa es que se genere la servidumbre de paso o cualquier otra medida que asegure el libre tránsito de los vecinos y que nos permita subsistir de la manera en que hemos subsistido. En mi caso soy docente. Pero mis vecinos, en su inmensa mayoría, viven del turismo, son comerciantes. Cuando se instala ese portón, destrozaron la economía local, eso es la realidad. Entonces, bueno, hay que pensar en esta cuestión post-pandemia, porque en algún momento la pandemia se acabará, la cuarentena con ella, y la gente tiene que poder subsistir también, ese es otro problema. Vos decías, Silvia, que sos del lugar, toda la vida viviste ahí, nunca habías pasado por esto. Nací de aquí en Casabamba hace 44 años atrás, sí. Bueno, la verdad que están en un reclamo justo, legítimo, lo que están exigiendo están en pleno derecho, no se explica cómo llegamos a esta situación, Silvia, seguramente se van a ganar el apoyo de gran parte de la sociedad. Bueno, muchas gracias por entrevistarnos y bueno, antes que nada, muchas gracias por darnos este espacio para poder contar nuestra historia también. Que tenga buen día. Gracias, dígame. Hablábamos entonces con Silvia Flamini, vecina de Casabamba, están instalados ahí en el portón. Una situación, mira lo que estamos llegando, qué barbaridad. Una señora docente teniendo con el marido que pasar la noche con este frío en una carpa para exigir que saquen un portón que no los deja llegar a su casa, lo decía, no pueden salir con ambulancia. Una situación, pero ridícula, la verdad, la situación, bueno, el abuso de poder de nuestros gobernantes, en connivencia con los empresarios, en este caso mineros, a la situación que llegamos. Vean ustedes, tener que acampar para poder acceder a su propio pueblo. Una vergüenza total lo que están pasando y seguramente esto va a resonar en la provincia porque se están ganando la adhesión de toda la sociedad que se indigna ante una situación así. ¿Quién no va a adherir a una situación de extrema necesidad en la que tienen que acampar para exigir se les abra el portón, que es el único acceso a su comuna? Bueno, esto está pasando en Casabamba y lo vamos a estar siguiendo en estos días.